Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Mauricio Macri, vengo de Buenos Aires, con mi mujer Juliana. Queremos agradecerle por siempre cuidarnos, siempre acompañarnos a los argentinos y pedirle que lo siga haciendo, que siga estando ahí junto a nosotros, ayudándonos a que tengamos cosechas abundantes para todos los argentinos y para que podamos seguir adelante construyendo esta Argentina que todos queremos. Bienvenidos a Una Buena desde Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Social Olga Vázquez. ¿Cómo andás, Marina Cabral? Muy bien, Belén, acá tomando el primer mate de la mañana, de esta mañana helada, heladísima. Helada, congelada, así vos lo decís. Son 4,6 los grados en el día de hoy en la ciudad de La Plata. Después te voy a comentar cómo viene la mañana, pero para el día de hoy no habría lluvias. La máxima es de 14, así que a salir abrigadas. Emponcharse bien, que bueno, ya se viene el fin de semana, ya está, ya terminó la semana. Para algunos se les terminan las vacaciones de invierno, para nosotras no, pero bueno, seguimos acá alentándolos a quienes tienen vacaciones. Del otro lado de la pecera se encuentra Tamara Camparo. Camila Boes nos ha abandonado el día de hoy, pero Tamara va a saber mover los dedos con las perillas para todos lados como hacen las queridas operadoras. Y escuchábamos recién a Mauricio Macri que habría que hacer adivinar a los oyentes con quién estaba, a quién le estaba hablando Mauricio. Estaba en una iglesia, estaba en un acto. Hay que contarles que no, que le estaba hablando a la Pachamama. Sí, le estaba hablando a la Pachamama porque el día de ayer fue primero de agosto y es el día de la Pachamama. En realidad muchas veces se considera como el mes, como el inicio. Bueno, él estaba haciendo como una especie de ritual en la provincia de Jujuy, donde, bueno, le comentaba, le decía a la Pachamama que por favor nos ayude, nos acompañen los argentinos. Obviamente, Juliana Aguada estaba con un poncho, ¿no? Sí, en un acto muy bizarro, donde se lo ve a él totalmente trajeado con estas comunidades que lamentablemente lo recibieron. Hicieron todo lo que es la ceremonia de la Pachamama, en donde justamente se celebra porque comienza el ciclo agrícola anual y se hacen distintas ofrendas, comida, bebidas, hojas de coca, se ponen en el piso para también que sea una buena cosecha. Y bueno, él por eso retomaba esto de las cosechas y se lo había agachado con Juliana Aguada. Le clavaron un poncho bien, bien rústico arriba. Y bueno, de vuelta también a la misma altura del año, lo mismo pasó el año pasado, lo mismo pasó previo a las elecciones, que se fue para allá, para Jujuy. Y además de estar haciendo este ritual que le quedó bastante bizarro a él, estuvo por la provincia de Jujuy, estuvo recorriendo obras. En el aeropuerto provincial estuvo, por ejemplo, ahí en Perico, fue con el gobernador Morales, y también hubo protestas contra la megaminería y en favor del libre acceso al agua. Sí, también lo que hay que recordar es que estuvieron recorriendo varias obras cuando en realidad ya hay un juez que ya le advirtió a Mauricio que 25 días antes de las elecciones, de las PASO, no se deberían inaugurar obras ni hacer campaña con eso. Está prohibido por ley y ya hubo una advertencia del Poder Judicial hacia Mauricio Macri y Eugenia Vidal. Pero ellos siguieron recorriendo y siguen haciendo campaña. Día de ayer, como ya hemos estado hablando largo y tendido, se cumplieron 2 años de lo que sucedió con Santiago Maldonado cuando Gendarmería reprimió a la comunidad mapuche de Chusamén y lo asesinó. Ayer se realizó una masiva marcha en Capital, en Plaza de Mayo, además de realizarse en distintos puntos del país. Estuvo, como siempre, uno de los oradores principales fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Entre otras cosas dijo, bueno, Santiago estuvo desaparecido 78 días para leccionar, amedrentar y que la muerte se naturalice a manos de las fuerzas de seguridad. Hay que recordar también que estas mismas fuerzas de seguridad que van a estar dando este curso... El inicio del servicio militar, servicio de valores voluntario. ahora buscamos bien el nombre porque servicio cívico voluntario que está dirigido hacia los jóvenes, la misma gendarmería que asesinó a Santiago Maldonado, ¿no? También recordó que mientras que velábamos el cuerpo de Santiago, la prefectura asesinó a Rafael Nahuel y recordó también que este estado mata a una persona cada 21 horas. Y obviamente no dudo en calificar al presidente Mauricio Macri como el máximo responsable de lo que sucedió con Santiago. Así es, la movilización de ayer, además de pedir justicia, era para pedir que no se cierre la causa de Santiago Maldonado. Quienes estuvieron participando del acto y las movilizaciones fueron, bueno, Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, así que importante recordarlo a Santiago y obviamente que sea justicia. Si querés comunicarte con nosotras, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp al 221-670-5190. También te puedes comunicar a través de nuestra página de Facebook Radionauta, nuestra Instagram Radionauta 106.3. Estamos vendiendo pizzas, Marina Cabral. Estamos vendiendo pizzas porque Radionauta forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, una red nacional que se junta, que tiene su encuentro en el Cano, en agosto, el fin de largo, y para poder ir hasta allá estamos juntando plata, así que metete en estas redes sociales, ahí tenés toda la info para conseguir nuestras pizzas, tenemos pizzas promos. Pizzas para pasar las paso, así se llama. Así, como un trabalenguas, sí, porque las estamos entregando el 11 de agosto para llevarnos la fresca, que la noticia cara a cara de la gente, le podemos preguntar a quién votó, bueno, podemos hacer un relevamiento pizza a pizza, pizza a puerta, así que mirate la página, hay 3 variedades de pizza, podés mandarnos el WhatsApp al teléfono que lo indica ahí o a las redes sociales. 8 y 17 de la mañana vamos a escuchar a Eli Upena haciendo Mi Barco. Caramelos y maní para los monos. Y los monos no preguntan por qué, y con eso los mantienen ocupados. Los mantienen encerrados también, pobres monos que parecen tan humanos. Como a veces me parece al revés, te veré libre mi hermano, o lustrándole el zapato a algún tirano. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco, mi barco va a Estocolmo. Mi barco, una vez entré al jardín del bicho raro.

violó en grupo a una chica de 16 años. La agresión ocurrió durante una fiesta celebrada en la casa que la familia de uno de ellos tiene en Playa Unión. Luego la chica habría sido presionada para que no presentara la denuncia. Senegaleses desmienten al municipio sobre la feria de 80. Miembros de la comunidad senegalesa que se dedican a la venta callejera en la ciudad salieron a desmentir a través de un comunicado al propio intendente de la ciudad, Julio Garro, en relación a los precios de los puestos de la feria de 80 y 134. Los trabajadores averiguaron y les dijeron que tienen que pagar un monto anual para acceder a uno, un puesto, además de alquilar el alquiler diario del puesto, ¿no? Denunciaron que mienten cuando dicen que les ofrecieron trasladarse ahí en forma gratuita y que para eso tienen que inscribirse en un registro de vendedores en una oficina municipal que está en 7:49. Postergaron el juicio a genocidas por la mega causa 4 de Santiago del Estero. Debía comenzar este 5 de agosto, pero a menos de una semana de la fecha prevista, el tribunal informó que se pasó para septiembre por motivos de salud de uno de los jueces. Una vez que se inicie el quinto juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en Santiago del Estero, serán juzgados ex policías y ex militares. En la mega causa 4 se unifican causas con los casos de las víctimas Hugo Gómez, Julio Dionisio Arias, Pedro Pablo Arias y Ana María Mrad, militante de la Juventud Peronista Desaparecida. Empezó el canje de los billetes de 5. Los bancos recibirán los billetes de 5 pesos para ser canjeados o depositados según el cronograma que estableció el Banco Central para su salida de circulación el próximo 31 de enero. El viernes pasado, el banco dispuso mediante la comunicación la salida progresiva de la circulación de los 510 mil millones de billetes de 5 pesos que hay en la calle. Sigue en baja la venta de autos. El patentamiento de vehículos cero kilómetro cayó en julio un 26,4% con respecto al mismo mes del 2018, pero registró un aumento intermensual del 36,8% con respecto a junio de este año. Según la Asociación de Concesionarias de Automotores, entidad que difunde este reporte, el repunte se debe al plan de gobierno para subsidiar la compra de autos nuevos, lanzado en junio y prorrogado hasta agosto. ...4,6 grados hacen en nuestra querida ciudad de La Plata. Para comunicarte con este programa lo puedes hacer al 221-670-5190. 8 y 28 de la mañana vamos a escuchar a Luca Prodan haciendo Beautiful Losers. Julian drops in with his Suzanne. They say don't hide. The muffled voices on the TV. In your cup there are just titties. Take a look inside. Radionauta. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una buena. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Hoy se cumple un año sin justicia para Sandra y Rubén. Ellos eran la vicedirectora, Sandra, y el auxiliar de la escuela Rubén, de la escuela 49 de Moreno, que fallecieron por una explosión de gas. En el día de hoy se está realizando una movilización y un acto para exigir juicio y castigo, ya que a un año no hay condena para los y las responsables. Para informarnos un poco más acerca de esta situación, estamos en comunicación con Andrea Blanco. Ella es docente de Moreno, de la agrupación Bordeaux, que participa del encuentro colectivo de la provincia de Buenos Aires. Hola Andrea, ¿cómo andás? Belén y Marina te saludan. Hola Belén, hola María, ¿cómo están? Buen día, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, ¿vos nos escuchás? Perfecto. Y más o menos hay un poco de ruido, estamos en la calle, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Contanos un poco de qué se trata el acto que están realizando el día de hoy. Bueno, hoy se cumple un año, como ustedes lo estaban explicitando, del asesinato laboral de los compañeros Sandra y Rubén, y en conmemoración a este hecho se está organizando una movilización muy grande que parte desde la escuela 49, la escuela en la que trabajaban los compañeros, y nos estamos concentrando en Catonas, vamos desde la escuela Catonas, de Catonas a la Plaza de Moreno y de ahí al Consejo Escolar. La movilización está planteada de una manera muy amplia, con muchísimos sectores, y garantizando la composición que fue teniendo a lo largo de todo este año la movilización del distrito. A pesar de toda esta movilización, las escuelas aún son peligrosas para los trabajadores y para las pibas y los pibes que estudian en las escuelas públicas. ¿Qué respuestas han tenido ustedes de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires con respecto a lo que sucedió con Sandra y con Rubén y con respecto a la situación de las escuelas en general? Y con respecto a, no te entendí. A la situación edilicia de las escuelas en general. Y bueno, hubo, viste, hay distintos compromisos en relación a la provincia, el municipio, el fondo educativo. La verdad es que se terminó poniendo plata, pero muy mal puesta, sin garantizar las condiciones, con mucha trabada en el medio. Lo cierto es que todavía a un año el 80% de las escuelas de Moreno están sin gas. Eso significa que los pibes no tienen los comedores, no tienen comida caliente, no tienen mate cocido, no tienen té y por supuesto no tienen estufas. Solo algunas de las escuelas están habilitadas porque los trabajos, todos los días habilitan una y nos enteramos que tiene una pérdida, viene el comité, viene el inspector, es decir, que los arreglos son muy infructuosos, digamos. Es de loco porque nosotros vemos que están poniendo guita, pero que eso está puesto de una manera que no resuelve los problemas estructurales. Bueno, y a hoy, ¿quiénes serían los y las responsables de esta masacre, de este asesinato laboral que han sufrido Sandra y Rubén? Fundamentalmente el gobierno provincial, el gobierno nacional y el gobierno municipal también. Los controles y las condiciones de las escuelas son responsabilidad de distintas instancias. Nosotros planteamos claramente que si bien las condiciones se agudizaron y la desinversión en el Estado se agudizó con este nuevo gobierno, las condiciones de las escuelas exceden este último, digamos, el gobierno de Cambiemos. Las escuelas estaban muy mal desde antes. Lo que pasa es que, bueno, hasta lo de Sandra y Rubén, todos nosotros seguíamos emparchando, tratando de no suspender las clases, garantizar las condiciones de los pibes, porque sabemos que la escuela es importante para los pibes, aún a riesgo de vida. La conciencia del riesgo de vida se tomó a partir del 1 de agosto del año pasado. Sí, este año aquí en nuestra ciudad muchos alumnas y alumnos estuvieron realizando frazadazos justamente por la falta de, por ejemplo, calefacción que había en las escuelas e incluso muchas escuelas no tuvieron clases ante la ola polar. ¿Qué lectura haces vos también de esta movida que proponen los alumnos? No, eso nos parece genial, todo lo que se puedan demandar y reclamar, y eso se estuvo viendo en distintos distritos. A mí me parece que una de las cosas que también, por lo menos en nuestro distrito, se vio con este proceso de movilización generalizado, es una articulación de base por escuela o por comunidad educativa, con los y las estudiantes, con los padres y las madres de las escuelas y con los docentes y las docentes. Efectivamente, la escuela pública es una necesidad de todos y de todas las trabajadoras y necesitamos pelear por sus condiciones porque desde el Estado no están garantizadas esas condiciones. La situación de la provincia en este sentido es desastrosa. Insisto con esto, acá nos cobró la vida de Sandra y de Rubén. Pero en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires sabemos que hay muchos problemas en las condiciones de gas, en las condiciones de infraestructura, en la mampostería que se cae, en los vidrios rotos. Desde el 2011 teníamos aprobado en paritaria una resolución por la cual tenemos 12 puntos de habitabilidad de los espacios públicos y las escuelas públicas. Sin embargo, a lo largo desde 2011 hasta acá, en ningún momento habíamos reclamado por esas condiciones. creemos que en este sentido se ha avanzado un poco, porque por lo menos ahora tenemos conciencia de que necesitamos esos 12 puntos de habitabilidad, aunque no conseguimos garantizarlos aún, ¿no? Claro, como que más allá de la lucha sindical que vienen siempre llevando los y las docentes, esto, la lucha por una escuela con una infraestructura que corresponda, una infraestructura digna, donde los docentes y los alumnos puedan estar en convivencia con tranquilidad sin que se explote ninguna escuela, es un paso más también de la lucha sindical que tienen los docentes, que igual siempre la han tenido. Sí, yo creo que, bueno, en este proceso Moreno por lo menos se ve claramente que excede lo sindical y que en nuestra opinión o la agrupación pensamos que efectivamente tiene que poder excederlo porque la escuela pública es de todos y todas las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, tenemos que pelear mucho más unidos, ¿no? Uh-huh. Planteando que es las condiciones de enseñar y de aprender, porque a veces la cuestión sindical, que también es necesaria, pero solo eso termina operando sobre algún sector, ¿viste? Sobre algunas condiciones y no se masiviza el reclamo como se está haciendo ahora. Igual con este proceso de movilización intenso que hay en ese distrito hace un año, tampoco podemos garantizar las condiciones, ¿no? Uh-huh, eso también hay que decirlo. A un año todavía estamos con las escuelas sin las condiciones necesarias. Andrea, ¿cuál es la convocatoria para quien quiera acercarse ahora mismo a la movilización? Bueno, ahora todavía estamos en Catonas, que es Ruta 23, y el barrio Catonas, esperando que vengan las y los compañeros de la Escuela 49, que allí se hace una misa ecuménica. Cuando ellos están llegando, que ya estaban saliendo, nos dijeron, salimos movilizados por Ruta 23 hasta la Plaza Fuente Alba, que es la rotonda de entrada al distrito, y a partir de ahí vamos hasta el Consejo. La actividad va a durar hasta tarde, porque en el Consejo también se plantea una jornada artística. Bien. Andrea, vos tenés noticia, viste, del documental que se censuró en el Inca, sí. Escuela Bomba. ¿Tenés algo para contarnos para los oyentes? Sí, sí. Ayer estuvimos haciendo una proyección en la vereda del Gomón, una proyección muy masiva, estuvo muy bien esa jornada. Bueno, lo que nos pasó es que el Inca se había comprometido a darnos una fecha y finalmente dijeron que no, porque no era una producción del instituto, la producción es de la Universidad Nacional de Luján, donde también trabajo y formo parte de ese colectivo. Sin embargo, sabiendo de antemano, nos habían dado una fecha, así que nosotros pensamos que es un argumento que utilizan para censurar claramente la película, y eso sucedió. El efecto fue la reacción de la gente, la comunicación del todos los compañeros de las organizaciones, lo que se hizo en estos dos días, porque recién nos enteramos el martes que nos bajaban de la programación, y esta propuesta de proyectarla, la verdad, que tuvo un alcance que excedió y que traspasó la censura. Ahora tenemos sala de proyección, ayer la proyección fue muy buena, se enteró mucha gente, muchas universidades están pidiendo la proyección de la película. Ahora, hablando desde la Universidad de Luján, la intención de que el Departamento de Educación produzca este documental era fundamentalmente para que sea una herramienta más de debate, de discusión y de poner en cada uno de los lugares la discusión de las condiciones de las escuelas públicas. Y en ese sentido, el documental está teniendo ese recorrido y está teniendo sus frutos. Está a disposición para cualquiera, para poder pasarlo en reuniones, en escuelas, con estudiantes, en los barrios, donde quieran, se comunican con el Departamento de Educación o ponen en el Facebook Escuela Bomba, uh-huh, y ahí se comunican con nosotros y vamos con la película donde sea necesario. Perfecto. Bueno, Andrea, sabemos que están en movilización y acto, así que te dejamos seguir. Te agradecemos el tiempo desde Radionauta, desde Una Buena, y bueno, esperemos tener por aquí, por el Olga, Escuela Bomba, este documental también. Cuando ustedes lo dispongan, muchísimas gracias, compañeras, por el espacio. Y bueno, seguimos en la lucha. Nos vemos. Abrazo. hablábamos con Andrea Blanco, docente, que nos comentaba sobre el acto, la movilización que se está haciendo a un año de los asesinatos laborales en la Escuela 49 de Moreno. Y justamente comentábamos que en el día de ayer se iba a estrenar el documental Escuela Bomba, este documental que fue realizado y que cuenta la historia de Sandra, del asesinato de Sandra y Rubén, que había realizado el grupo DOCA, el grupo de documentalistas de Argentina. Se iba a estrenar en el cine Gaumont y el Inca impidió la presentación porque supuestamente no era una producción del Inca, algo que los productores y gente que forma parte de DOCA explicó que muchísimas veces han presentado en el Gaumont sin ningún tipo de problema producciones propias que no son necesariamente del Inca. Y bueno, horas antes del estreno bajaron de la programación el documental Escuela Bomba. A pesar de eso, fue presentado en La Vereda. Sí, los quienes produjeron el documental convocaron, se habían comprometido obviamente con la comunidad educativa, con las familias de Sandra y de Rubén, y lo presentaron igual en la puerta del Gaumont. Muy buena intervención, se proyectó ahí afuera y bueno, por lo que contaba Andrea, fue algo bastante masivo, donde participaron mucha gente, muchos familiares, amigos también de Sandra y compañeros de lucha. Continuamos aquí en la radio, tenemos mucha más información. Importante seguir recordando a Sandra y Rubén y seguir luchando por los derechos de los y las trabajadoras. Vamos a escuchar Patti Smith, Summer Cannibals. As the street beneath my feet descending into air, the cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me. Come on, eat. Ate the summer cannibals. Ate, no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Arranca la columna verde de Dayana Melón, esta vez por teléfono. Hola Day, ¿cómo andás? Belén y Marina te saludan. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos que nos cuentes qué tenés para ofrecernos para hoy en esta columna ambiental. Bueno, para hoy, en realidad, en el marco de lo que es esta columna, elección a elección, hacemos una columna de analizar qué proponen los candidatos en términos ambientales. Pero bueno, o sea, ya esta columna tiene sus cuantos años y en todas las elecciones lo hemos ido haciendo de rastrear en cada una de las plataformas, en cada una de las propuestas que presentan, bueno, qué proponen en esta materia. El problema de este año es que existen muy pocas propuestas reales o plataformas reales tal y como las pensamos o como se solían hacer. Y muy pocos partidos efectivamente presentaron una plataforma como tal, pero hemos ido rastreando a través de páginas y a través de, bueno, y los pocos partidos que tienen algo semejante a una plataforma, cada una de las propuestas, hay algunas que la verdad que son, algunas plataformas que son muy graciosas las cosas que proponen. A ver, ¿qué hay, por ejemplo, Dai? No, hay, por ejemplo, tenemos partidos como el partido NOS, que tienen a José Gómez Centurión a la cabeza, que el partido NOS, además de proponer algunas cosas terribles, como el no ahogo presupuestario de las Fuerzas Armadas, que bueno, que no hace a la columna ambiental, pero sí propone garantizar la seguridad alimentaria sin plantear un real debate de cómo se va a llevar adelante, desconociendo todos los debates que se dan en términos de la producción alimentaria. Pero, por ejemplo, tenemos otros partidos, como efectivamente el partido gobierno, que armó la nueva coalición de Juntos por el Cambio, o sea, a partir de los acuerdos que se hicieron, armó esta nueva coalición, y en su plataforma fundacional de esta nueva coalición postula que existen los recursos naturales y que las oportunidades están en todo el país y desde llamas los ligados a los recursos naturales como la agroindustria, la pesca, la megaminería y la energía. Esto es todo lo que plantea en términos ambientales el actual gobierno con esta coalición un poco más amplia que armó, pero bueno, no es difícil plantear o no sería difícil pensar cómo podría llegar a ser un gobierno del PRO cuando, bueno, ya a lo largo de todo su gobierno, un nuevo gobierno del PRO, cuando a lo largo de todo su gobierno, en materia ambiental, bueno, se mostró desde un principio, como lo hemos hablado claramente, a qué sectores iba a favorecer, porque entre las primeras medidas del gobierno fue, por un lado, quitar las retenciones a la megaminería y por el reducir y quitar retenciones de commodities en el del agronegocio, y a su vez transformar el ex ministerio y secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en agroindustria, y además de financiar y destruir totalmente a los sectores de la agricultura familiar, así que no sorprende. Y bueno, es muy escaso, no se plantea demasiado qué se va a hacer, pero bueno, por lo poquito que plantea esta plataforma, esto da cuenta de que no habría un cambio en términos ambientales en si se diese un próximo gobierno del actual gobierno. De hecho, hace unos meses Mauricio Macri en Entre Ríos se indignaba porque no se iba a permitir fumigar cerca de las escuelas rurales. Sí, exactamente, así que como es la frase, para muestra basta un botón, ¿no? O sea, ya con lo poco que dice en la plataforma, más todas las muestras que ha ido dando a lo largo de su gobierno, sería muy difícil pensar de que en materia ambiental cambiaría la visión o la postura que van a llevar adelante de volver a de ganar una vez más. Pero bueno, uno de los partidos que tienen no se trata de propuestas, porque no se realiza ningún tipo de propuestas, sino que un análisis un poco más extenso, es el Frente de Todos, el que reúne al ex jefe de gabinete del gobierno kirchnerista Alberto Fernández y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Extrañamente hablan de los impactos que genera el agronegocio, algunos de los impactos, sin ligarlo demasiado a los impactos que genera el agronegocio, hablan de desertificación, cuando ellos fueron claramente un factor fundamental en el avance del agronegocio y por ende en el avance de la desertificación de algunos bosques nativos. Y obviamente no se habla de la megaminería, pero se habla de la minería, en realidad no hablan de la megaminería, hablan de la minería, pero que y la industria petrolífera, pero que tienen que tener un control adecuado y una reglamentación adecuada, aun cuando no existe el fracking con control obrero, es como se ha planteado en algunos casos, es totalmente inviable. Cuando se rompe la roca en lo subterráneo, digo, en la tierra, para liberar el gas no convencional o el petróleo no convencional contenido en los poros, que a diferencia del convencional no están conectados entre sí, por lo cual hay que romper la roca, conectar esos poros y liberar el petróleo o el gas con miles y miles y miles de litros de agua. Un día un ingeniero en petróleo me explicaba que el fracking es como tirar una piedra a una ventana. Una persona no puede determinar a dónde van a ir a parar los fragmentos de vidrio. Bueno, el fracking es lo mismo, no se sabe hasta dónde va a llegar la grieta y si no va a terminar contaminando fuentes de agua dulce, arroyos, lagos, no se sabe, o sea, porque es algo que no se puede prever el tipo de fractura que se va a hacer. Bueno, en el caso del Frente de Todos están planteando que bueno, que la actividad petrolera y minera tiene que tener fiscalización y reglamentaciones adecuadas explotaciones. Claro, no dice cuáles, no plantea una visión más en términos generales en términos de cambio climático, sin ligarlo a quiénes son efectivamente, qué empresas y qué actividades son las verdaderas contaminantes o quienes generan mucho más cambio climático, porque obviamente las personas podemos tratar de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero no vamos a hacer la diferencia. Quienes están emitiendo gases, quienes están liberando al ambiente gases que generan un efecto invernadero, no son las pequeñas unidades, sino las grandes industrias, los grandes emprendimientos, el agronegocio, por sobre todas las cosas. Pero bueno, no se liga, se dice que hay que hacer un montón de cosas en términos de cambio ambiental, pero no se dice cuáles. Además, bueno, habla de avanzar en la agroecología, lo cual es una novedad cuando durante el gobierno, incluso el propio Alberto Fernández rompió con el gobierno cuando el gobierno intentó establecer las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas. Justamente ese fue el motivo por el cual él se aleja también en ese momento del kirchnerismo. Claro, que ni siquiera era una medida que cuestionaba el modelo como tal, como las asambleas vienen proponiendo a lo largo de, desde la implantación del modelo agrícola industrial, sino, bueno, era simplemente un recaudar un poco más de dinero en un momento de suba de los precios de los commodities agrícolas en el mercado internacional. En ese momento Alberto Fernández rompe con el gobierno, entonces que hoy por hoy en una plataforma que lo integra se esté hablando de la agroecología es un poco extraño, pero bueno, tampoco se plantean muchas medidas que se vayan a llevar a cabo si ellos efectivamente llegan al gobierno, pero bueno, ya que se es interesante que se esté dando un o que sea necesario incluir estos temas en la claro, en las plataformas y los sí. Partidos de izquierda, los partidos de izquierda, si bien no tienen muchas propuestas en los que ha sido su plataforma, por ejemplo, estamos al horno pero bueno, el Frente de Izquierda y Unidad en este caso sí ha hablado de que bueno, que no se puede pagar la deuda con megaminería y fracking, que es necesario frenar o ponerle un coto a este tipo de actividades, quizás en respuesta también esto a lo que dijo Pichetto, vicepresidente o candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, que dijo que a la deuda externa la van a pagar con megaminería y fracking. Y lo cual le generó un repudio y movilizaciones sí, masivas en la Patagonia, a donde estaba viajando él. Pero bueno, sí, el Frente de Izquierda en numerosas ocasiones se ha manifestado en contra del avance con el fracking y con el agronegocio. Inclusive tiene de las medidas que buscarían implementar es garantizar el derecho a la tierra de todos y que bueno, también rever la utilización de la tierra, no solo eso. Y por ejemplo, otro de los candidatos que centran como importantes los grandes medios, Roberto Labaña, plantea que bueno, que es necesario seguir avanzando en modernizar la economía en los sectores centrales y que generan más divisas al país, y habla de que de los que ya presentan ventajas competitivas, plantea tales como la agroindustria, la energía, los recursos minerales, etcétera. Pero bueno, no plantea más que eso, o sea, sí plantea seguir innovando en términos de agroindustria, en términos de energía, en términos de minería, pero no plantea reconocer todos las críticas que se han venido haciendo a este tipo de modelo extractivista a lo largo del tiempo, o sea, no recoge las críticas ni la cantidad inmensa de estudios que se han hecho en términos del impacto de la minería, el impacto del fracking, el impacto del agronegocio, el impacto de determinadas producciones energéticas, ni plantea mucho menos un debate en términos de la matriz energética y la producción energética para qué. O sea, porque cuando se habla de la producción energética y el desarrollo energético, también el debate que se plantea es, bueno, produzcamos energía, pero ¿para qué? Para generar, para abastecer a las megamineras encima con tarifas muy bajas, para avanzar con el agronegocio, para avanzar con determinadas actividades contaminantes o efectivamente para surtir a la población de energía. Porque eso es un debate que también hay que dar de la mano de la diversificación de la matriz, que en muchos casos solo se plantea ese punto de debate. Bueno, diversifiquemos la matriz energética, avancemos por sobre energías limpias, pero no, de nada sirve si se avanza por sobre energías limpias solo para abastecer a las grandes empresas. Claro, Dai, para hoy habías traído audios, ¿puede ser? Sí, en realidad, ante este estado de situación general de que desde algunos sectores no se plantean propuestas, desde otros se plantean propuestas totalmente nefastas y continuadoras de un modelo que está dando numerosas cuentas de los impactos que genera, de la crisis ambiental que existe en la actualidad, del ecocidio que generan algunas actividades, la Red Nacional de Acción Ecologista decidió presentar un manifiesto en el marco de la Cámara de Diputados con la presencia de diferentes partidos políticos en torno a lo que la RENACE piensa que debería avanzarse en términos ambientales. Nosotros hicimos una entrevista a Evangelina Romano, ella es integrante de Unidos por la Vida y el Ambiente de Ramallo y una de las organizaciones que integran a RENACE, así que si les parece vamos a escuchar un fragmento de lo que se plantea un poco en el manifiesto. Vamos. Dentro de nuestro manifiesto tocamos puntos importantes en materia ambiental, tales como ciencia y tecnología, la minería y las políticas extractivistas, energía, fracking, sistemas agroalimentarios como la agroecología, el agua, el gas, el petróleo, la ley de semilla, la ley de humedales, la ley de glaciares, fauna, tierras públicas urbanas, ordenamiento territorial ambiental, educación ambiental, incineración de residuos, cambio climático, trabajo y soberanía. En la actualidad, los procesos políticos en curso no han favorecido el mejoramiento ambiental ni el compromiso político y social, tanto individual o colectivo, con la problemática ambiental. Y las consecuencias son el deterioro creciente de los ecosistemas y la calidad de vida de todos los seres vivos. Bueno, ante esto apuntamos hacia un cambio de producción de forma urgente. Creemos también que nuestros candidatos deben tener una mirada y una acción que interpele el crecimiento y depredación capitalista que se han llevado a la civilización y a nuestros territorios a una crisis de insustentabilidad. Allí escuchábamos parte de este manifiesto que presentó RENACE a los partidos políticos. Sí, efectivamente escuchamos a Evangelina Romano, integrante de RENACE, se hizo un en este manifiesto se hizo una desagregación de los impactos que generan cada una de las actividades y de algunas propuestas que se plantean por parte de RENACE. En términos, por ejemplo, de ciencia y tecnología, se repudió no solo el recorte que se está llevando a cabo a través de este gobierno, sino también el destino del dinero a investigaciones vinculadas al agronegocio, vinculadas, o sea, que se prioricen estas investigaciones por sobre otras investigaciones, así como también el avance de la megaminería. También se dio una vital importancia a la resolución de la generación de energías, de generación de residuos a través de la incineración, lo cual libera numerosas dioxinas al ambiente, numerosas sustancias químicas cancerígenas, y que esa no puede ser la respuesta a la generación de residuos, la incineración, que ya hay numerosos estudios que comprueban el efecto que genera en los ecosistemas y por ende en la salud de las personas que habitan en los territorios y sobre todo en las cercanías de las grandes incineradoras. Así como también la RENACE se manifestó en contra de la energía nuclear, planteando que se viste de energía limpia cuando hay numerosos accidentes que son incontrolables y que han existido accidentes no tan grandes como el Chernobyl o Fukushima, pero accidentes más pequeños en el país, en las numerosas centrales de nucleares que existen. Además, de plantearse la necesidad de avanzar en un modelo agroecológico ese modelo agroecológico no solo que se permita el avance, sino que se lo proteja, porque es difícil desarrollar agroecología cuando en los campos linderos fumigan, y no solo fumigan a través de mosquitos, sino también a través de aviones, por lo cual los venenos no solo caen en las producciones a las que están destinadas, sino también para desarrollar agroecología hay que ir al medio de la nada para garantizarse que efectivamente no te planten transgénicos al lado. Entonces es difícil que se plantee, avancemos en agroecología si va de la mano de avancemos con el agronegocio. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de de la convivencia entre los dos modelos agrícolas, de la necesaria convivencia entre los dos modelos agrícolas, pero desde los sectores que efectivamente producen desde la agroecología plantean que la convivencia es imposible cuando se fumiga de esta forma, cuando se van destruyendo los campos linderos a donde se intenta producir de otra manera como lo es la agroecología. Así es. Que bueno. Bueno, ojalá que se hagan escuchar estas propuestas que se tienen para los partidos políticos, ¿no? Sí, efectivamente, y que también el eje de las plataformas efectivamente sea, uno de los ejes de las plataformas efectivamente sea qué se va a impulsar en esta materia. Bueno, Dai, te agradecemos mucho tu tiempo, la comunicación. Nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene y seguiremos analizando qué propuestas tienen en cuestiones ambientales los partidos políticos. A ver si se ponen las pilas. Bueno, nos volvemos a escuchar el viernes que viene y, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Serpientes Los Valentina, eso le estaba comentando a mi compañera. Vamos a escucharlos para que sigamos musicalizando la mañana. Vamos que es viernes, vamos que se termina la semana. Vamos a escuchar exactamente Los Valentina, Serpientes. Dos, tres y... Serpiente en mí.

Y que esto es lo importante, Itaipú es la segunda represa hidroeléctrica más importante de todo el mundo, y es una cuestión que para Paraguay tiene mucha importancia a nivel nacional, es una cuestión casi de identidad nacional para Paraguay, claro. La represa de Itaipú, porque la relación bilateral histórica entre Brasil y Paraguay siempre tiene algunos dejos tirantes, algunas diferencias particulares, por lo que se denomina el Imperio Brasilero, principalmente en la región del Amazonas. Paraguay históricamente, o algunos sectores de Paraguay, mejor dicho, denuncian lo que es el avance brasilero sobre la frontera, la deforestación, los intentos de hegemonizar la frontera a favor de Brasil, y la represa de Itaipú es uno de los puntos más centrales de esta relación, porque es una represa que se firmó para construir en el año 1973, entre dos dictaduras, tanto en Paraguay como en Brasil, y en ese momento, en 1973, se estableció, y acá empieza lo más técnico quizás, se estableció que la energía que se produce en esta represa le corresponde en un 50% a los dos países. ¿Cuál es el problema? Paraguay no consume el 50% de esa energía porque es un país mucho más chico y solo llega a consumir o a necesitar alrededor del 10%. Ese excedente que tiene Paraguay, según el acuerdo, se lo puede vender a Brasil. Y acá, acá está el problema. La represa de Itaipú genera dos tipos de energía. Una energía más barata y una energía más cara. Históricamente, lo que conseguía Paraguay, lo que hace Paraguay para su funcionamiento es el año anterior, es decir, por ejemplo, imaginemos que en el 2018 Paraguay calculó que iba a necesitar tanta cantidad de energía, entonces compra esa energía al precio más caro. Cuando a lo largo del año se da cuenta que necesita más energía, compra la energía más barata, que se llama energía excedente. Bueno, lo que denuncia el titular de la ANDE cuando renuncia justamente es que el acuerdo firmado entre las cancillerías obligaba a Paraguay a tener que comprar energía más cara para que la energía que es más barata, que es la energía que se produce pero que no se prevé producir el año anterior, la energía más barata se produce porque hay una mayor cantidad de agua en la represa, entonces hay más energía. Esa cantidad de agua no está en los cálculos cuando se prevé la distribución de la energía entre ambos países, por lo tanto es más barata. Lo que hacía este acuerdo, según el titular de ANDE, es obligar a Paraguay a comprar energía más cara para que Brasil pase a comprar energía más barata para fomentar su industria en lo que se conoce como el ABC paulista, ¿no? La industria del Estado de San Pablo. Esto es lo que denuncia el titular de ANDE, es decir, un claro desfavorecimiento para el gobierno de Paraguay y para toda la sociedad, que lo que denuncian los distintos centros de estudios energéticos y los distintos sectores políticos es que a la larga esto iba a generar un aumento en la energía de Paraguay, en la boleta de electricidad. Y un dato, Paraguay, como tiene la represa de Itaipú y además tiene la represa de Yacyretá, tiene un precio de la energía que no varía hace más de 15 años. Por lo tanto, el aumento de la energía es muy significativo para la población paraguaya, claro. La represa de Itaipú también lo es, y por ende se desarrolló toda una crisis política en relación a este acuerdo. Claro, ahí veíamos que la oposición consideraba este acuerdo como traición a la patria y que de hecho están promoviendo, no sé si ya se hizo efectivo, un juicio político contra el mandatario paraguayo Abdo Benítez. Sí, algunos sectores de la oposición en Paraguay y algunos medios de comunicación hablaron de la nueva guerra Guazú. La guerra Guazú es la guerra de triple alianza para Paraguay, en la que no perdió más de la mitad de su población y quedó, que el país quedó arrasado en el siglo XIX. La oposición, como bien decías, intentó un juicio político, intentó llevarlo a cabo, pero ¿qué ocurre? A raíz de esta crisis que se desarrolló en Paraguay, el canciller paraguayo Luis Castiglioni, el titular de ANDE, el director de la represa de Itaipú y el embajador paraguayo en Brasil renunciaron. Entonces el gobierno de Mario Abdo Benítez le solicitó a Brasil eliminar lo acordado. Esto es importante porque fue un acta que se firmó de forma secreta en mayo entre ambas cancillerías. Paraguay solicitó eliminar lo acordado y Brasil ayer a la noche confirmó que deja sin efecto el acta firmada en el mes de mayo. Por lo tanto, la oposición paraguaya, algunos sectores quizás más aliados al gobierno de Mario Abdo Benítez, dijeron que dejan sin efecto el juicio político porque las renuncias de su gabinete reparan el daño que se ocasionó a raíz de este acuerdo. O sea que tuvieron que retroceder, digamos, en esta entrega. Sí, finalmente el gobierno de Paraguay termina cancelando lo acordado. Y acá lo interesante, ¿no? En Lo Ombelico del Mundo hablábamos con Camilo Suárez, que es un periodista de Paraguay, y nos decía, lo que queda claro es que el gobierno de Mario Abdo Benítez es un preso de Jair Bolsonaro, es un preso de Itamaraty, como se conoce a la Cancillería brasilera, porque dependía de la decisión de Bolsonaro de cancelar o no el acuerdo firmado. Y esto es lo importante. Bolsonaro termina dejando sin efecto lo acordado, principalmente por la simpatía que tiene con Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, dos hombres que provienen de la derecha política, conservadores, liberales en lo económico, que consiguieron llegar al gobierno, ¿no?, a través de una campaña muy dura contra los sectores progresistas y de la izquierda política. Es decir, hay una simpatía entre ambos países en estos momentos que le permitió a Bolsonaro, o que llevó a Bolsonaro, a cancelar un acuerdo que era totalmente favorecido, era totalmente, hacía a Brasil mucho más favorecido de la situación bilateral, ¿no? Bueno, termina cancelándolo por la relación que hay. Bolsonaro después salió públicamente a decir, queremos resolver este conflicto con el compañero Marito. A Mario Abdo Benítez le dicen Marito, porque su padre, Mario Abdo, fue un funcionario de la dictadura de Paraguay. Por lo tanto, el conflicto se termina resolviendo, ¿no?, por la simpatía que hay entre ambos gobiernos de la derecha. Así es. Y hay más noticias también de Brasil, porque veíamos que Bolsonaro amenazó al periodista Glenn Greenwald con un posible encarcelamiento. Contanos un poco, recordanos, más bien para nosotras y para la audiencia, ¿quién es este periodista Glenn Greenwald? Bueno, Greenwald es el líder, el director de The Intercept Brasil. Es el periodista que estuvo a cargo de las filtraciones del medio, justamente The Intercept, en relación a las conversaciones privadas que mantuvo en su momento el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Bolsonaro, donde se evidenció, quedó clarísimo, el carácter político que tuvo el juicio contra Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, hoy encarcelado, durante los últimos años. El diario The Intercept, el medio web, mejor dicho, publicó en su momento las conversaciones que mantuvo el juez Sergio Moro con fiscales, con tribunales de justicia, con investigadores judiciales también, donde se evidenciaba, ¿no?, una intromisión del juez en la causa, en la investigación, algo que es un delito justamente porque la persona que condena no puede ser parte de la investigación que luego va a tener que poner bajo estudio para fallar a favor o en contra. Bueno, The Intercept lo publicó, quedó claro, ¿no?, la persecución que sufrió el líder del Partido de los Trabajadores. Se especuló durante muchas semanas con la posible renuncia o el posible despido del juez Sergio Moro, hoy ministro del gobierno de Bolsonaro. Finalmente no ocurrió. Moro sigue siendo una de las principales figuras del gobierno de Bolsonaro, y en las últimas horas, en los últimos días, Brasil vive esta grave situación, ¿no?, que atenta contra la libertad de prensa. Jair Bolsonaro dijo que Greenwald puede ir preso porque lo que sostiene la justicia brasileña ahora es que esos mensajes fueron conseguidos a través de un hackeo de los celulares de los implicados en las revelaciones, lo que sería un delito. Jair Bolsonaro dijo que puede ir preso. Y hay todo, ¿no?, una repercusión muy importante alrededor del mundo con comunicados de Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, el diario The Guardian y otros diarios muy importantes del mundo defendiendo, ¿no?, a este periodista que está sufriendo los ataques del gobierno de Jair Bolsonaro, que lo amenaza nada más y nada menos que con la muerte Y también para recordar, ¿no? Greenwald es el periodista que recibió el premio Pulitzer hace unos años por ser el primer periodista que reveló la información de Edward Snowden, el ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde también se evidenció el espionaje que realizaba Washington en distintas partes del planeta. Lucio, vos que sos un conocedor latinoamericano sobre estas situaciones, ¿qué posibilidad hay que este periodista Greenwald vaya preso o sufra una condena judicial? Yo creo que pocas, me gustaría que pocas, pero lo cierto es que la justicia brasileña en el último tiempo ha mostrado un nivel de impunidad, ¿no? Un nivel de una capacidad para conseguir hechos, la verdad, impensados, muy importantes. Por lo tanto, yo lamentablemente no lo descarto. Si llega a ocurrir, para mí va a haber mucha repercusión a nivel internacional contra el gobierno de Jair Bolsonaro. No creo que ocurra, más que nada por la repercusión negativa que puede llegar a tener, ¿no? Tengamos en cuenta que Brasil está en plena negociación con del acuerdo comercial con la Unión Europea. No es cualquier cosa encarcelar a un periodista de estas características y un hombre, ¿no?, que ha ganado un premio Pulitzer, que trabajó para el The Guardian de Inglaterra, que es un hombre muy conocido a nivel internacional. Creo que si el gobierno de Brasil o la justicia brasilera piensa en detenerlo, creo que va a tener muy en cuenta estas repercusiones internacionales. Pero ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, la investigación brasilera sigue adelante por la publicación de estos mensajes. Hay 4 detenidos por haber hackeado el celular del en su momento juez Sergio Moro, y la justicia brasilera está empezando a decir, o mejor dicho, la justicia brasilera confirmó que uno de estos detenidos confirmó haber hackeado los celulares y confirmó además haberle enviado esa información a Greenwald. Por lo tanto, hay una investigación que avanza, la amenaza está, pero creo que el gobierno de Bolsonaro lo va a pensar 2 veces antes de detener a Greenwald. Claro, lo llamativo es que la justicia avanza, digamos, culpando a quienes supuestamente hackearon este celular, pero no hacia el juez y ahora ministro de Justicia Sergio Moro. Así es. Por ahora no tuvo él, en el Moro no tuvo ninguna repercusión, ni él, ni el fiscal de la ACNOL, ni el ministro Fuchs, que son hombres que están muy implicados en lo que es la investigación, lo que fue la investigación contra Lula da Silva en su momento. Pero bueno, justamente como decían, la investigación continúa contra los periodistas. La verdad que es una situación tristísima la que vive Greenwald. La madre de Greenwald es una mujer que sufre cáncer. Tiene que viajar ahora en las últimas horas, tiene que viajar a realizarse un tratamiento. Tuvo que salir ella misma a decir públicamente que se iba de Brasil que abandonaba Brasil porque tenía que viajar, mejor dicho, porque tiene que realizarse un tratamiento ante las amenazas y los comentarios violentos que recibió por parte de algunos actores a través de las redes sociales. Greenwald está amenazado de muerte. Su esposo Greenwald está casado con un hombre que es diputado de Brasil. Bueno, está amenazado de muerte su esposo. Y un dato, el esposo de Greenwald es el diputado que asumió como diputado justamente porque renunció o abandonó su banca Sean Williams. Sean Williams era un diputado del PSOL, el mismo partido que Mariel Franco, que tuvo que abandonar Brasil. Sean Williams también es homosexual, sí. Tuvo que abandonar Brasil por las amenazas de muerte que recibió, sí, justamente por ser homosexual. Hoy vive en Alemania. Así que hay una situación muy complicada en cuanto a clima social por este tema en Brasil. Bueno, Greenwald ha dicho ya públicamente que no va a abandonar Brasil, que no se va a ir, que no le tema a la justicia y que, bueno, justamente publicar y hacer lo que hizo es un derecho legítimo. Sí, una persecución muy grave a este periodista Greenwald. Vamos a seguir de cerca el caso para ver si efectivamente hay consecuencias o no. Pero bueno, te agradecemos, Lucio, por la comunicación para Radionauta, como siempre, como todos los viernes aquí en Una Buena. Te mandamos un abrazo. Un saludo para todos y todas y un buen fin de semana. Gracias. pasada la columna latinoamericana por una buena y hablábamos mucho de Brasil, así que vamos a escuchar una música de esos lugares. Vamos a escuchar a Anitta haciendo Vai Malandra. Eu acredito que eu só tô calmo. Você não acredita? Olha lá, toda animadinha, olha lá. Brincando mesmo, tá louco. Contigo é taca, taca, taca, taca. Isso rebola gostoso, empino te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Vai malandro, show me some. Brazilian baby, you know I want you. Booty big, sit a glass on it. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't lie, I'm tryna see you naked. I need a baby, I'm tryna spank it. I can give it to you, can you take it? Já tô louco, bebendo, tão solto, envolvendo, eu tô vendo. Não para, não. Vai malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Contigo é taca, taca, taca, taca. Isso rebola gostoso, empino te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Yeah. Throw it back on me and Zach. Make it clap, yeah, I'm into that. Pulling tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss, where the millies at? In favela, where's Liddy at? And the whole Brazil is feeling that. Já tô louco, bebendo, tão solto, envolvendo, eu tô vendo. Não para, não. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. El diálogo es el camino, no la confrontación. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. 15 minutos faltan para las 10 de la mañana y llega el momento de compartir el aire con nuestros compañeros, nuestras compañeras de Pericia, la agencia Periodismo y Justicia. Y hoy vamos a hablar del caso de Marcela Mendoza. Marcela Mendoza, que está hace 4 años detenida simplemente por haber sobrevivido en el año 2015 a un ataque de su agresor Eduardo Gómez, en la que intentó prenderla fuego y murió en ese acto. Ella la había denunciado varias veces y continúa aún presa. Para profundizar un poco sobre las novedades del caso judicial, del caso de Marcela, estamos en comunicación con Javier Sade, que forma parte de Pericia. Javi, buenos días. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, acá andamos. Bueno, un caso totalmente grave, sí. Fue condenada a cadena perpetua ella en ese momento. Sí. Sí, es un caso grave y ridículo, ¿no? Es como, son esos casos, la verdad, que uno no llega a entender qué hay detrás, qué poder, qué fuerza hay detrás, porque realmente es inentendible alguna de las decisiones de la justicia. Ustedes recién hacían una introducción bastante completa de cómo fue el inicio de todo esto, y la semana que viene, vos recién decías 4 años, y la semana que viene se están cumpliendo justamente 4 años de esto, 4 años del hecho por el que se juzgó a Marcela Mendoza, y por consecuencia 4 años de que ella está detenida, porque ella fue detenida inmediatamente. Bueno, Pericia lo está cubriendo desde hace un tiempo, venimos haciendo una serie de notas, de crónicas, para tratar de contar esa historia. Incluso nos hemos ido al lugar donde ocurrió todo, que es en Babio, en esa ruta 11 rumbo a Magdalena, en donde Eduardo Gómez, en su auto, según siempre los relatos de Marcela, intentó prenderla fuego, el auto se prendió fuego, Marcela Mendoza se cubrió con su mano, por eso tiene todavía quemaduras en una parte de su mano, cuando se protegió del intento de prenderla fuego. Se escapó del auto, se prendió fuego, se quemó más que ella, y después terminó muriendo a los 3 días en el hospital Eduardo Gómez, y ella condenada a perpetua, como decías, acusada de ese crimen, de ese homicidio, de quien había sido su pareja, ya no lo era, y porque Marcela tenía más de una denuncia por violencia machista, incluso él había violado una perimetral en su momento. Bueno, lo cierto es que... ¿Me están escuchando? Sí. Te estamos Obvio. Escuchando atentamente. En su momento, bueno, ella fue a juicio y la condenaron a perpetua, insisto. ¿En algún momento, Javi, se apeló, digamos, esta condena? Sí. Sí, esta condena totalmente irregular es lo primero que contamos en Pericia. Lo que hicimos es contar ese juicio, ¿no? Esa condena con muchas irregularidades, con muchas cosas turbias, con testigos que eran llevados a declarar de forma muy extraña, repetían exactamente lo mismo. Y lo concreto, lo más importante, es que no había ninguna prueba para condenarla, no hubo ninguna prueba. Y en una sentencia en donde se hablaba incluso de que era más creíble el relato de la familia de él que de la propia Marcela. Eso lo dice la propia sentencia, que era más creíble el relato. O sea, eso en una condena que solamente se basó en creerle a uno o a otro, porque no hubo pruebas, porque no, por ejemplo, no se fue a las estaciones de servicio del pueblo de Babio para ver si alguno de los dos había comprado algún combustible para intentar prender fuego al otro, porque acá decía uno que había prendido fuego al otro, ¿no? En la familia de Eduardo Gómez decía que ella lo había querido prender fuego a él, y ella lo que insiste es lo que ustedes contaban, que sobrevivió a un intento de femicidio y que él la quiso matar. ¿Ella bueno, actualmente en dónde está detenida? Ella está en la unidad 33 de Los Hornos, aquí en La Plata, y la última novedad se conoció la semana pasada. Llegó una notificación al penal, al penal donde está Marcela, le llegó a la propia Marcela, en un penal que no tenía agua, en un penal que está viviendo situaciones de hacinamiento y situaciones de ajuste tremendas, incluso ellas en el pabellón no, por ejemplo, estaban sin yerba, por lo menos para tomar mate. En esa situación de 4 años de encierro, ella recibió una notificación de un rechazo de una nueva presentación, de, en este caso de un habeas corpus, por su libertad. ¿Por qué su libertad? Porque, bueno, lo contamos también en abril en pericia, la novedad más importante, la única novedad buena en estos 4 años positiva para Marcela Mendoza fue la anulación de esa condena tan tremenda y tan irregular. Ese juicio que nosotros en detalle fuimos contando por qué estaba mal condenada, por qué era tan ilegal esa sentencia, ese juicio fue anulado por la Cámara de Casación porque justamente no pudo negar que era una vergüenza esa condena, por eso fue anulado. Lo que se ordenó es un nuevo juicio. Sin embargo, en Argentina una prisión preventiva tiene que tener máximo 2 años, ella está hace 4 años presa, primero condenada y ahora sin condena, porque la condena fue anulada. Claro. Entonces los abogados presentaron un habeas corpus para pedir su libertad inmediata, porque consideran una detención arbitraria, porque ella padece celiaquía. Claro, y estamos viendo que ella además tiene problemas de salud que no son atendidos ahí en la unidad 33. Sí, ese es otro punto, ¿no? Ella repite una y otra vez, hemos tenido acceso a poder conversar con ella, ella repite una y otra vez que está cada vez más grave de su celiaquía, que no la atienden bien. En aquel juicio, en aquel tribunal oral criminal número 3, que fue responsable de esta condena bochornosa, ridícula y nefasta, le habían incluso dicho que ella había fraguado sus análisis para decir que tenía celiaquía y pedir una prisión domiciliaria. Bueno, por eso, en el último fallo, la última consideración de la Cámara de Apelaciones, de la Cámara de Casación, perdón, se ordenó una serie de análisis para comprobar si ella tiene celiaquía o no. Esos mismos análisis que fueron ordenados en abril todavía no están los resultados. Eso también es otro detalle increíble de toda esta historia. Deberían estar esos análisis para decir, bueno, por lo menos ella tendría que estar con prisión domiciliaria esperando este otro juicio que han pedido. También es cuestionable esto de pedir otro juicio, ¿no? En el propio fallo de la Cámara de Casación hay 3 jueces en ese tribunal, 3 camaristas. Uno de ellos consideró que ella debería ser absuelta cuando se anuló este juicio. Por lo tanto, es muy cuestionable también esta decisión de ordenar otro juicio cuando pasó más, en este caso, 4 años detenida Marcela. Una situación de esas que da mucha bronca, ¿no? Sí, es desesperante lo que está viviendo Marcela. ¿Hay organizaciones sí, de familiares o feministas que estén acompañando y que hayan hecho algún tipo de reclamo también más público, además de sí, los judiciales? Sí, organizaciones feministas muchas, organizaciones sociales también, varias que le vienen acompañando a la familia de Marcela, y puntualmente lo que me preguntabas, sí, hay organismos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, también la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo, se han presentado como amicus curiae, están acompañando la causa. Creo que han sido determinantes esas chapas, ¿no? Esos carteles que visibilizan un poco más la causa para que se anule el juicio. Pero ahora, sinceramente acá me pongo un análisis muy personal, ¿no? No logro entender qué hay detrás, ¿no? Es todo tan ridículo. El abogado de Marcela Mendoza, Adrián Antinao, me decía estos días, Marcela Mendoza está tratada peor que un genocida. Y es así, no hay ninguna prueba para que ella esté detenida. El juicio fue anulado, ella sigue detenida 4 años. Tuve la posibilidad de hablar con ella hace un ratito nada más, y está pasando una situación de angustia cada vez más grande. Por momentos ella se fortalece, se aferra a algún detalle o algún ser querido o alguna palabra, pero en este momento está pasando un momento muy malo porque también está muy mal de salud. Ella dice que que se está muriendo su mamá y su madre, y por eso está, está esperando salir, está pidiendo salir para ir a verla y tampoco la, le han permitido eso. Ella tiene miedo de que la dejen salir recién cuando, cuando sea el velorio de su madre. Eso me decía hace un ratito nada más. Está, está pasando una situación muy... ya límite, ¿no? Sí, casos, casos como estos nos hacen pensar también cuántas, cuántas Marcelas hay, ¿no? Dentro de las cárceles de mujeres, cuántos de estos casos se, se repiten, cuántas de esas mujeres están presas por casos como este, en donde simplemente se, se defendieron de un ataque. Incluso en casos como este, en donde ya hay miles de, digamos, de denuncias previas y en donde no hubo ninguna respuesta por parte de la justicia previamente, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar atentas desde aquí, desde Radionauta, para ver qué es lo que sucede con Marcela Mendoza y esperando también su pronta libertad. Sí, sí, sí, la verdad que sí, ahí hay que esperar alguna novedad, pero lo cierto es que una y otra vez, cada novedad que sale, cada expediente que sale de tribunales es contrario a Marcela, es un rechazo a todas las presentaciones, habeas corpus, pronto despacho, cualquier presentación que hacen, que hace la defensa Marcela Mendoza es rechazada con argumentos a veces insólitos, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a esperar. Mientras tanto, en el penal 30, en la unidad 33 de Los Hornos, ella está ahí ya cumpliendo 4 años con, como vos decías, con un montón de otras mujeres que probablemente estén sufriendo también arbitrariedades de parte de la justicia. Es esperemos que esto en algún momento cambie y estaremos siguiendo el tema para poder contarlo de la mejor manera, ¿no? Así es, y bueno, y también estaremos esperando la nota que van a realizar desde Pericia para quien recién prende, enciende el aire de Radionauta. Estamos hablando con Javier Sade de Pericia, la Agencia de Periodismo y Justicia, para ver todas las notas que están publicadas. De hecho, ya hay varias con respecto a Marcela. Pueden ingresar a www.pericia.com.ar. Javi, te agradecemos tu tiempo y la comunicación para Radionauta. Gracias a ustedes, le mando un abrazo grande. Ahora Marcela está haciendo broches porque ella labura en el penal en la confección de broches, le pagan 2 mangos, en este momento ella está ahora saliendo para hacer su producción. Cuento esto nada más para contar un detalle más y para graficar esta historia, ¿no? Ahí está Marcela, 4 años, la semana que viene se cumplen 4 años de este hecho ocurrido en la Ruta 11, ahí en las puertas de Babio. Así abrazo es. Grande, compañera. Saludos. Chao. Hablábamos con Javier Sade de Pericia por las novedades del caso de Marcela Mendoza y porque todos estamos esperando ansiosamente su libertad en un caso totalmente injusto de un intento de femicidio en donde fue ella culpada y condenada a cadena perpetua, que por suerte esa condena fue rechazada, pero bueno, esperamos ansiosas su libertad. 10 de la mañana ya, se nos terminó el tiempo hoy en una buena, se nos pasó rápido esta mañana, ya llega el fin de semana, y llegan los planes para el fin de semana también. Mientras vos nos contás cuáles son los planes para este fin de, yo voy a ir buscando cuál va a ser el clima porque es importante compatibilizar esas dos cosas. Sí, sí, yo ya igual algo te adelanto que el clima va a estar óptimo para poder salir y realizar todas estas actividades. Para decirles, hoy, en el día de hoy, está Agustín Guerrero Quinteto, que presenta una obra ahí en Estación Provincial a las 9:30 de la noche. Las entradas están ahí en Génesis Disco en 6:47 y 6:48. También va a estar hoy Mica Cortese junto a El Mar en la bicicletería ahí en 117:40, también a la misma hora. Y también se van a estar proyectando Mañana es Videodromo o es hoy. Mañana, sábado, Videodromo presenta una animación especial, stop motion, con proyecciones de cortometrajes con las figuras más importantes dentro de la técnica stop motion. Así que si quieren ir a ver mañana al cine, a las ahí en el Cine Selec del Pasaje Gerardo Rocha, a las 7:30 de la tarde, una entrada súper económica, 30 pesitos. También pueden... Lo último que les cuento. Muchos planes para este fin de semana, demasiados. Es demasiados planes, pero en Guajira, mañana sábado, ahí que queda en 49, 4 y 5, Florinópolis invita a compartir un nuevo proyecto musical. Así que pueden ir a sacar ahí las entradas anticipadas, están 100 pesos y en la puerta 150. Vayan, salgan. Salgan de parranda. Salgan porque va a estar muy lindo. Para hoy habíamos dicho que iba a estar soleado, una máxima de 14, aunque arrancamos la mañana con 4 grados, va a repuntar un poco. Sábado y domingo tenemos sol, ni una nube y temperaturas hasta los 15 y 16 grados. Va a estar muy lindo el fin de semana. Así que bueno, y también no se olviden de hoy va a escuchar Masa Crítica a las 5 de la tarde y a las 22 Polésbica, como siempre aquí en Radionauta 106.3. Vamos a irnos, nos despedimos quienes estuvimos al aire en el día de hoy. Marina Cabral, Belén Garuti, Victoria Bisel estuvo en la producción y Tamara Camparo en la operación. Nos despedimos y nos encontramos la semana que viene de lunes a viernes de 8 a 10. Nos vamos con Paula Mafia, La Fina Línea. Pretende esconder de la punta del sobillo las palabras que atragantan. Todo lo que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir. La fina línea, que adaptarse y resignar. La fina línea, adaptarse y resignar. Vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení. Pretende esconderse de la punta del sobillo las palabras que atragantan. Todo lo que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir. La fina línea entre adaptarse y resignar. Adaptarse y resignar hoy.